con el destino de Concordia para eventos. Así que le damos la bienvenida a José Luis Almiró. José Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, sí, ya había notado que era vos, ya lo había notado. Uh-huh. Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Es un placer escucharte. Uh-huh. Aparte en un día tan tan importante, ¿no? Porque estamos en Casa de Entre Ríos, en Capital Buenos Aires, donde el Buró Concordia es un trabajo en conjunto entre firmas privadas, más municipalidad, más en Cotur, un trabajo realmente muy profesional y dedicado. Y hoy se llega a este lugar tan especial, tan importante, estoy hablando de Buenos Aires, para comenzar a tener ese contacto de primera mano y en muy poco tiempo tener el desafío de volcar todas las bellezas que tiene nuestra ciudad de Concordia, ¿no? Pero aparte, un turismo muy interesante, el turismo de eventos, de convenciones, ¿o no, sí, José Luis? Es impresionante, la verdad que Concordia tiene muchos espacios para recomendar. Uh-huh. Esta es una, creo que es una de las metas primarias que hay, o una de las primeras metas que tiene esta posibilidad, y que a todos nos anima. Uh-huh. Y si te parece correcto, Pablo, estoy con Marcelo Spomer. Uh-huh. Él es el director del Centro de Convenciones, termina de hacer su presentación, su charla, y realmente fue magnífica porque en muy poco tiempo diagramó algo tan especial como es nuestro centro de convenciones, que tiene muchas herramientas para poder ofrecer. Te paso con Marcelo. Dale, buenísimo. Marcelo, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. Bueno, primero felicitarte, porque la verdad, uno entiende que este tipo de eventos después van a terminar jugando un rol clave para beneficios en la ciudad de Concordia. Contanos un poquito. Sí, por supuesto. Justamente aquí estamos en este momento, recién terminó la presentación nuestra, aquí en la Casa de Entre Ríos, en la cual nos recibe cada vez que lo necesitamos, y estamos siempre a disposición de esta gente aquí en Casa de Entre Ríos, en la cual nos permite publicitar y promocionar todo lo que sea los eventos en Ciudad de Concordia, ¿no es cierto? Y turísticamente. Bueno, justamente nosotros hicimos la presentación estamos a través de una, digamos, una citación que hizo todo lo que es una persona que está muy vinculada a lo que es eventos en la República Argentina. Logramos estar junto con los, digamos, por decirlo así, pesos pesados en lo que es organización de eventos. Es decir, empresas organizadoras, colegios organizadores de eventos a nivel país, representantes de agencias turísticas, y bueno, eso nos permite posicionarnos y poder mostrar lo que es la ciudad de Concordia, preparada no solo turísticamente, sino a lo que es al turismo de reuniones, que es lo que apuntamos también poder desarrollar con más ganas a partir de este tiempo, ¿no? Perfecto, la verdad que buenísimo, Marcelo. Y que cuando uno va analizando y se va interiorizando qué impacto positivo puede llegar a tener el turismo de convenciones, de eventos. El otro día leía en una nota que son por ahí fuera de épocas turísticas netamente, que traen beneficios directos a la ciudad. Bueno, ayer se recorrió el aeropuerto, me imagino que te debe poner contento, Marcelo, que puede jugar un rol importante también para el turismo de convenciones. Sí, justamente ayer la visita que nosotros hicimos en el aeropuerto junto con el nivel de la gente del BID, la unidad ejecutora de la provincia y todas las autoridades que nos visitaron, realmente fue satisfactoria. Y obviamente, pensando en lo que es y recientemente, justamente en la presentación que hicimos, logramos establecerle una fecha, que es lo que dice la empresa, que puede llegar a entregar el 31 de diciembre, que ya podemos contar con la entrega, obviamente, de lo que es la obra en sí del aeropuerto. Obviamente que eso, a lo que es turismo de reuniones, es lo que te permite la conectividad, que si bien nosotros no estamos lejos de lo que es el centro de la capital federal, que estamos a 430 kilómetros, con dos termos de mate ya se llega. Entonces, eso tampoco, una conectividad aérea, obviamente que va a jerarquizar y profundizar mucho más la relación de poder tener eventos de mayor magnitud en la ciudad. Eventos en los cuales a nosotros, obviamente, el beneficio es muy grande para lo que es la ciudad. Es decir, teniendo eventos de ese tipo, de turismo de reuniones, el turismo de reunión te lleva a la gente, no solo al que va a participar en sí de una feria, lleva a la familia. Seguro. Entonces, eso es la persona que va a salir a comer, la persona que va a salir a visitar, a recorrer, mientras la otra persona que vino con él se queda en la feria. Es decir, es una cadena muy, muy interesante, y obviamente que es la que estamos tratando de incentivar, ¿no es cierto? Perfecto. Marcelo, y en este escenario en el cual generás el contacto y el vínculo con estos empresarios, hoy estamos a la altura con lo que te toca conducir, que es el Centro de Convenciones de Concordia, que uno lo ve hermoso, pero no sabemos a qué altura estamos, y vos sí, con estos contactos, ¿sacás esa data importante para Concordia? Sí, por supuesto que es una data muy importante, es decir, con las imágenes que estamos mostrando, con las fotos que trajimos y estamos presentando, realmente el Centro de Convenciones es uno de los lugares dentro de la costa del río Uruguay, uno de los lugares más importantes que tenemos. Bien, bien. Es decir, separando ya lo que es la costa del Paraná, el Centro de Convenciones de Provinciales, a tener el Centro de Convenciones en la ciudad, en la costa del río Uruguay, obviamente que es va a ser uno de los elegidos en lo que es turismo de reuniones. De hecho, ya lo es. Nosotros tenemos preparado para lo que es el mes, ahora el año 2024 y ya 2025, con agendas de congresos y historias que en las cuales jerarquiza totalmente la ciudad. Y entonces, lo que estamos mostrando realmente es, queremos seguir la promoción de todo esto, en la cual no es que estamos empezando, estamos incentivando y siguiendo con el proceso. Bien, y en la oferta, Marcelo, obviamente que va el Centro de Convenciones y la venta de todos los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Concordia, por eso, qué completo es todo esto, ¿no? Es una cadena total, es decir, vos tenés en cuenta que no, acá solamente no es que el Centro de Convenciones es el mayor beneficiado, no, para nada, sería el mínimo en ese sentido, porque esa es la otra, los valores que se manejan económicamente de un centro de convenciones o de una feria en el interior del país es muy distinto a lo que es en lo que es Capital Federal o las grandes urbes como Rosario o Córdoba, es decir, se manejan otros valores más ínfimos que en otras ciudades grandes. Entonces, el mayor beneficio de ahí es el hotelero, el gastronómico, el que tiene el turismo rural, el que tiene la bodega para que pueda ser visitada, los complejos termales, es decir, todos los actores que participan en el turismo, todos son ampliamente beneficiados. Ahí está. Marcelo, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, felicitarte por este tipo de actividades que sabemos que le van a hacer muy bien a la ciudad. Y bueno, en cualquier momento estamos charlando de nuevo de todos estos temas. Dale, con muchísimo gusto, a tu disposición. Dale, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.